A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Aquí estamos para presentarles toda la información hoy lunes 27 de mayo de 2013. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días, feliz inicio de semana. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Alcaldía de Tocancipá y la Gerencia de Medio Ambiente realizaron una socialización con empresarios para dar a conocer los incentivos tributarios que otorga el Gobierno Nacional a quienes realicen inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Ante la deficiente prestación de los servicios públicos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de La Vega, Gratiniano Suárez, y los concejales de ese municipio acordaron la privatización del Hospital de La Vega. Durante la reunión, el alcalde y los concejales del municipio trasladaron la preocupación generalizada de su comunidad sobre la mala atención de los pacientes que se registra en la unidad funcional La Vega del Hospital Salazar de Villeta, actual Hospital de La Vega. El señor alcalde municipal de Vianí, Fernando Salamanca Moreno, presentó a la comunidad el resultado del proyecto Construcción de Vivienda Nueva Rural, con el cual se beneficiarán 27 familias con los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas. Con la asistencia de por lo menos 120 personas entre alcaldes y delegados de todos los municipios de Cundinamarca, se realizó en la sede central de la gobernación la socialización de la oferta de vivienda tanto rural como urbana en el departamento. Miguel Jiménez, asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio a conocer el programa nacional de 86.000 viviendas urbanas que se reglamentará en estos días y que beneficiará a la población que demuestre ingresos entre 1 y 1.5 salarios mínimos legales. Las actividades programadas en el marco del tercer concierto didáctico en la institución educativa Presbítero Carlos Garavito Acosta, CDD, se realiza con el fin de motivar a los alumnos a vincularse a las escuelas de formación artística y cultural del municipio de Gachancipá. Además, enfocarlos al aprovechamiento de su tiempo libre. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en cabeza del director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, y la Secretaría de Ambiente a cargo de Susana Muhammad firman convenio por 5 años para mejorar la calidad del aire y la agenda regional. El Capitolio Nacional sirvió de escenario para que los asistentes recorrieran los diferentes espacios que a diario sirven a los legisladores para debatir los temas de trascendencia nacional. Por ejemplo, visitaron el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, en el cual han sido aprobadas todas las leyes del país. Fue así como el Congreso de la República abrió sus puertas para recibir e interactuar con jóvenes provenientes de diferentes municipios de Cundinamarca, caracterizados por su liderazgo y trabajo constante por sus comunidades. Con el propósito de establecer canales que permitan fortalecer las líneas de producción, a través del sector agroindustrial, la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional y de la Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca presiden una rueda de negocios con empresarios de Cundinamarca y de Turquía. Titular desde Tabio. En esta oportunidad nos tomamos como escenario el campo deportivo, donde Tabio Cundinamarca y Jeffer Cruz, el maestro Jeffer Cruz Jr., Tatiana Cruz, Yender y Dubán Garzón, Felipe Rodríguez, Daniela Lozada, representaron al municipio de Tabio, Cundinamarca, en la primera competencia de la Universidad de Cundinamarca. El titular desde Sesquilé. Titulares desde el municipio de Sesquilé, en la emisora Angelus Stereo, se realizó el Festival de Danza Aeróbica en nuestro municipio. titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La registradora del municipio de Fomeque, doctora Diana Paola Riveros, está haciendo la invitación a toda la comunidad fomequeña para adelantar la inscripción de cédulas para las elecciones 2014. Hoy, lunes 27 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Útica, doctor José Gabriel Hernández Beltrán. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Vega, sala de redacción. Ante la deficiente prestación de los servicios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de La Vega, Gratiniano Suárez, y los concejales de ese municipio acordaron la privatización del Hospital de La Vega. Durante la reunión, el alcalde y concejales de La Vega trasladaron la preocupación generalizada de su comunidad sobre la mala atención de los pacientes que se registra en la unidad funcional La Vega del Hospital Salazar de Villeta, actual Hospital de La Vega. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz solicitó al secretario departamental de Salud, Germán Augusto Guerrero, elaborar un proyecto piloto para privatizar la entidad de salud. En el encuentro entre el mandatario departamental y los representantes de La Vega, también se plantearon otros temas prioritarios, como los relacionados con tratamiento de aguas residuales e infraestructura vial. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz reiteró su apoyo y compromiso con los proyectos relacionados con las fases 1 y 2 de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, en cuanto a la infraestructura vial, Cruz manifestó que el Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICU, revisará el mantenimiento rutinario de los tramos Sasaima-La Vega y La Vega-La Laguna. Por último, el gobernador coordinó su visita a este municipio el próximo mes de octubre. En Tocancipá, sala de redacción, la alcaldía y la gerencia de medio ambiente realizaron una socialización con empresarios para dar a conocer los incentivos tributarios que otorga el gobierno nacional a quienes realicen inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Los incentivos tributarios son una política nacional establecida desde el año 2001, donde el gobierno permite a las empresas e industrias que hacen inversiones en control ambiental concursar y acreditar exclusión en el pago de impuestos de renta por bienes adquiridos o del IVA. Debido al gran número de industrias que desarrollan su actividad en el municipio de Tocancipá, la administración municipal ha querido promocionar esta ley para que las empresas inicien sus procesos de postulación y puedan acceder a los alivios tributarios. Los incentivos no solo benefician la economía de las empresas, también reducen las cargas contaminantes a la naturaleza, razón por la cual la Gerencia de Medio Ambiente, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional CAR, buscan que las industrias se comprometan a tener un ambiente sostenible. Según funcionarios de la CAR, Tocancipá es la primera alcaldía en realizar este tipo de socializaciones y se convierte en ejemplo para los demás municipios del departamento. En Bogotá, sala de redacción. Con la asistencia de por lo menos 120 personas entre alcaldes y delegados de todos los municipios de Cundinamarca, se realizó en la sede central de la Gobernación la socialización de la oferta de vivienda, tanto rural como urbana, en el departamento. Miguel Jiménez, asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio a conocer el Programa Nacional de 86.000 Viviendas Urbanas, que se reglamentará por estos días, y que beneficiará a la población que demuestra ingresos entre 1 y 1.5 salarios mínimos legales. La convocatoria se abrirá a finales de mayo y tiene como fin atender el déficit habitacional en los municipios. Sus condiciones son casi iguales a las del programa de vivienda gratuita, así que los alcaldes tendrán la oportunidad de volver a presentar sus lotes, explicó. A su turno, Juan Manuel Bojacá, director técnico de la Gerencia de Bienes del Banco Agrario, explicó los pormenores de la convocatoria para vivienda nueva rural, que está a punto de abrirse en el país con recursos por 200 mil millones de pesos, dirigida a la población de Sisbén 1 y 2. A quienes cumplan los requisitos, el banco se compromete a entregarles el 80% del valor de la vivienda y el 20% restante será asumido por las alcaldías con mayor medida y por el departamento. Por fin le está llegando el momento al campo que históricamente ha sido el gran olvidado. Ojalá las elegidas sean las familias más pobres de cada municipio. En la convocatoria del año pasado, Cundinamarca arrasó y el llamado es a repetir esa experiencia, afirmó Bojacá. Recorriendo Cundinamarca. un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Patricia y oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Les saluda John Eduardo Chinchilla Oliver. En esta oportunidad nos tomamos como escenario el campo deportivo, donde Tabio Cundinamarca y Jeffer Cruz, el maestro Jeffer Cruz Jr., Tatiana Cruz, Yender y Dubán Garzón, Felipe Rodríguez, Daniela Lozada, representaron al municipio de Tabio Cundinamarca en la primera competencia de la Universidad de Cundinamarca, que tuvo como sede el municipio de Fusagasugá. Entonces le damos el cordial saludo a esta hora a todos los oyentes y al maestro Jeffer Cruz, quien nos va a dar las incidencias de lo que ocurrió el pasado fin de semana, y pues 6 medallas se obtuvieron gracias al esfuerzo, la disciplina. Y pues qué bien que el deporte se esté fomentando en el municipio de Tabio. Escuchemos la nota que les tenemos preparada para ustedes. Entonces, esta es la voz y el estilo de Radio Huayca Estéreo 88.3, con ustedes Jefferson Cruz, el maestro de artes marciales del municipio de Tabio, Cundinamarca. Radio Huayca. Bueno, este fin de semana estuvimos compitiendo en el municipio de Fusagasugá, un torneo organizado por la Liga de Cundinamarca y por la Universidad de Cundinamarca, los cuales fuimos invitados como un club invitado y escuela invitada a este evento. Contamos con la participación de 6 deportistas, los cuales obtuvieron 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce, para un total de 6 medallas de 6 deportistas, o sea que el resultado fue muy bueno en este primer evento que nos ha invitado a la Universidad de Cundinamarca. Bueno, ¿por qué escogieron a Fusagasugá como la sede? Pues es una de las sedes de la Universidad de Cundinamarca. Cada año una de las sedes de la universidad hace un evento de gran magnitud. Esta vez le tocó al municipio de Fusagasugá. ¿Qué modalidades compartieron los chicos? Los chicos compitieron en la modalidad de combate. Jeffer Jr. y Felipe Rodríguez compitieron en la categoría de combate avanzados juveniles. ¿Qué medallas obtuvieron ellos dos? Ellos fueron campeones. Bueno, y usted como maestro, ¿cómo se siente cuando ellos van a un torneo y pues obviamente ganan? ¿Cómo se siente en ese momento? No, pues se siente muy gratificante, se siente que se está aprovechando el tiempo, que se están dando los resultados, que se lleva un buen proceso, se están viendo los logros de verdad, de tanto entrenamiento, de tanto esfuerzo, y pues qué más que el reflejo de los primeros lugares en el podio. Bueno, sí, eso es muy importante. Bueno, ¿qué actividades vienen para Jeffrey y para los muchachos que vienen trabajando con usted? Bueno, ahorita la escuela pues seguimos creciendo, se abrió una nueva escuela aquí en el municipio de Tabio, en el sector, en la vereda de Río Frío, en el colegio Diego Gómez de Mena. Gracias a Dios ya llegamos este mes, el mes de mayo, y contamos con la presencia y participación de 116 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Bueno, ¿y cuál es la convocatoria que está haciendo para seguir fomentando el deporte en el municipio? Bueno, la invitación es que pues hemos dado resultados a la escuela de taekwondo. Ha dado muy buenos resultados al municipio, por eso se está expandiendo, se está dando a conocer más a las veredas, se está llevando, y la idea es convocar un buen grupo, una buena selección para tener deportivo en Cundinamarca, y ahorita ya también hacerle la invitación a nuestro evento que viene, que es el Colombia Open Copa Coptengo, que va a ser el 2, 3 y 4 de agosto de este año, acá en la cancha municipal de Tabio. Bueno, ahí estaremos pendientes de todas las actividades que se vayan a realizar. ¿Y qué países invitados tenemos en esta oportunidad? Bueno, esta oportunidad siempre como nuestro acompañante firme viene México nuevamente, viene Venezuela, tenemos a Brasil nuevamente también, Guatemala, El Salvador, y estamos por confirmar una delegación de 3 deportistas de Italia. Bueno, pues ahí está, y estaremos pendientes de lo que será el mes de agosto, la actividad deportiva del municipio. Él es el maestro Jeffer Cruz de la Escuela de Taekwondo, que nos está dando las actividades para esta mitad de año, y bueno, muchísimas gracias por acceder al micrófono de Radio Huayca, y esperamos que los éxitos sigan cosechándose, que los éxitos sigan llegando, y de mi parte pues felicitaciones por todo lo que se ha obtenido, y seguiremos ahí trabajando. Bueno, muchas gracias, Johnny, por la oportunidad y siempre por su gran apoyo a usted y a todo el equipo de trabajo de Radio Huayca. Pues muchas gracias por estar pendientes de nuestro equipo, del apoyo con el deporte, y de verdad que pues, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando de dirigirnos y especialmente a la comunidad por este medio. Bueno, él es Jeffer Cruz, el maestro de artes marciales. Patricia y oyentes, esta fue la nota desde el municipio de Tabio, Cundinamarca. Una voz de estilo les informa John Eduardo Chinchilla Bolívar. Continuemos en este recorrido por las 25 emisoras más importantes del departamento, en esto que se llama Recorriendo Cundinamarca. Feliz mañana para todos. Este es el micrófono de Radio Huayque Estéreo 88.3, transmitiendo desde Tabio, Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Vianí, sala de redacción, el señor alcalde municipal Fernando Salamanca Moreno presentó a la comunidad el resultado del proyecto Construcción de Vivienda Nueva Rural, con el cual se beneficiarán 27 familias con los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas. Este proyecto fue presentado por la administración dentro de la convocatoria de construcción de vivienda rural desarrollado por el Banco Agrario en el año 2012. El municipio realizó una postulación de 34 familias que, luego de ser evaluado el proyecto por la Universidad Nacional de Colombia, bajo los parámetros establecidos en la convocatoria, logró la asignación de 28 soluciones de vivienda en la zona rural. El proyecto presentado asciende a la suma de 486 millones de pesos, los cuales serán financiados por el Banco Agrario, Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Vianí. Este proyecto tuvo el apoyo del señor gobernador Álvaro Cruz y del doctor Johnny Valderrama, director de la unidad de vivienda del departamento. El proyecto será ejecutado por el Banco Agrario en la presente vigencia. El señor alcalde Fernando Salamanca, en el evento de presentación de los resultados de este proyecto, manifestó que la mejor forma de disminuir las desigualdades sociales es generando soluciones definitivas a las familias ancladas en el círculo vicioso de la pobreza extrema, porque el cambio es compromiso de todos. En Bogotá, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en cabeza del director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón y la Secretaría de Ambiente a cargo de Susana Muhammad, firmaron convenio por 5 años para mejorar la calidad del aire y agenda regional. Con este convenio, las entidades adelantarán acciones relacionadas con la minería, escombros, vertimientos, calidad del aire y agenda regional, además del plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, Tomás van der Hamen. Asimismo, se presentará una propuesta de modelo de cogestión para la reserva, la cual contribuye al plan de manejo ambiental para el saneamiento y la adquisición de los predios. Es un hecho y es evidente que el medio ambiente no tiene fronteras geográficas. Compartimos jurisdicción en el Distrito Capital con la Secretaría de Ambiente, la Secretaría del Área Urbana, nosotros en el área rural, y para hacer una gestión ambiental efectiva, se hace necesario que trabajemos de manera articulada, que buscamos consensos, que trabajemos de la mano para lograr mejores resultados. Eso se materializa en la firma de este convenio, afirmó Ballesteros. El tratado, que se inicia a partir de hoy, fue firmado en las instalaciones de la corporación y tiene igualmente contemplado un protocolo y varios acuerdos para declaración, planeación, administración y manejo de áreas protegidas en suelo rural o urbano rural, que incluye la revisión y análisis de normativa, la clarificación de competencias y mecanismos de coordinación, revisión del estado actual de formulación, aprobación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas localizadas en jurisdicción compartidas y un acuerdo de ruta de trabajo para la aprobación de los planes remitidos a la CAR para su aprobación. En Gachansipá, sala de redacción, las actividades programadas en el marco del tercer concierto didáctico en la institución educativa Presbítero Carlos Garavito Acosta, CDD, se realizan con el fin de motivar a los alumnos a vincularse a las escuelas de formación artística y cultural del municipio de Gachansipá, además de enfocarlos al aprovechamiento de su tiempo libre. En el tercer concierto didáctico se cumplieron varias estrategias, todas encaminadas a la integración de los alumnos de esta institución. La jornada tiene como objetivo dar a conocer al público participante sobre la estructura y organización de una escuela de formación a través de una metodología lúdica. Es importante mencionar que estas realizaciones, desarrolladas a través de Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal, se seguirán realizando en la zona urbana del municipio. En Bogotá, sala de redacción. con el propósito de establecer canales que permitan fortalecer las líneas de producción a través del sector agroindustrial. La Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional y de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca presidieron una rueda de negocios con empresarios de Cundinamarca y de Turquía. Teniendo en cuenta que Cundinamarca es un departamento con vocación agrícola, minera y artesanal, el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida contempla dentro de sus metas posicionar 100 productos en el mercado internacional, para lo cual el gobernador Álvaro Cruz impulsa el programa Cundi Exporta. Es así como un grupo de empresarios del sector agroindustrial de producción de hortalizas, fresas, café especial y agroturismo de Cachipay, Tenjo, Huasca, El Rosal, Pacho, Biotá, Cogua, Cabrera y Pasca, vinculadas a Cundi Exporta, participaron en la rueda de negocios con empresarios turcos para dar a conocer sus productos y derivados con posibilidad de exportarse a ese país. Por su parte, los representantes de Turquía dieron a conocer la Asociación de Empresas TUSCON, la cual agremia 55.000 empresarios y más de 140.000 empresas socias de todas las zonas geográficas de ese país. Tiene oficinas en Bruselas, Moscú, Washington y Pekín, y próximamente abrirá sucursales en Latinoamérica y África. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a esta hora para Recorriendo Cundinamarca a través de la emisora Angelus Estéreo. Se realizó el Festival de Danza Aeróbica en el municipio de Sesquilé, evento que desarrollaron los estudiantes de la institución educativa El Dorado. Dialogamos con la licenciada Jennifer Estrada, quien nos contó de qué se trata este evento. Escuchemos. Bueno, este festival comenzó con un desfile desde Las Brisas hasta el Coliseo Municipal y consiste en que los estudiantes representan, cada curso representa un deportista o un deporte nacional y su respectivo deportista representativo, y esto, llegando acá, cada grupo va a presentar una revista aeróbica. Posterior se van a presentar encuentros deportivos entre docentes y estudiantes, y vienen invitados como es la banda de Gachancipá, de un colegio de Gachancipá, y las porristas o el grupo de porras de Chocontá. Cuéntanos alrededor de qué número de niños estamos hablando y sus edades. Consta de más o menos 600 estudiantes, 600, 650 estudiantes, y entre las edades de 4 años a 14, 15 años más o menos. ¿Qué se busca fortalecer con la realización de este tipo de actividades? Sana convivencia, la recreación de los estudiantes, un espacio diferente a su aula de clase, y muchos valores, el respeto, la tolerancia, rescatar muchas cosas que se han perdido. Esta institución congrega a los niños que son de la, digamos así, la escuela o el colegio de La Playa y de Nescuata también. Están todas las sedes, está la sede Salinas, sede Espigas, sede Boitá, sede Nescuata y sede Playa, de tanto preescolar hasta grado 11. Por otro lado, y con noticias que tienen que ver con Suesca, Cundinamarca, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte invita a toda la comunidad de Suesca este miércoles 29 de mayo a participar en el Día del Desafío 2013. Usted se mueve y el mundo se mueve juntos. Actividad física y deportiva implementada con una rumba aeróbica que se realizará en el parque principal desde las 5 de la tarde. En la mañana se estará cubriendo simultáneamente las instituciones educativas de Santa Rosa, Hato Grande, Casicasgo y el Gonzalo Jiménez de Quesada con instructores y profesores en el área de la cultura física. La invitación es para que participen con nosotros en media hora de actividad física que tu cuerpo y alma agradecerán. Más noticias, estas tienen que ver con el municipio de Guatavita. El próximo 1 y 2 de junio se llevará a cabo en el municipio de Guatavita el 13º Festival Nacional de Danza por Pareja, celebrando el Bicentenario de Cundinamarca. La Alcaldía Municipal, encabezada por el señor alcalde Wilson Alexander Báez, invita a toda la comunidad y a todos los turistas a que se hagan partícipes de este gran evento. La información pasó con Fernando Rodríguez desde Angelus Estéreo en el municipio de Sesquilé. Sigan recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el Capitolio Nacional sirvió de escenario para que los asistentes recorrieran los diferentes espacios que a diario sirven a los legisladores para debatir los temas de trascendencia nacional. Por ejemplo, visitaron el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, en el cual han sido aprobadas todas las leyes del país. Fue así como el Congreso de la República abrió sus puertas para recibir e interactuar con jóvenes provenientes de diferentes municipios de Cundinamarca, caracterizados por su liderazgo y trabajo constante por sus comunidades. Entre otros, la eutanasia y el derecho a la vida fue el tema elegido por los jóvenes para asumir el rol de congresistas y poner en discusión las diferentes posiciones al respecto. Para ello, contaron con el apoyo del miembro de la Comisión Quinta, quien orientó al grupo frente al trámite y orden de un debate político. Durante el evento, el senador Carlos Ferro reflexionó sobre las ventajas que las herramientas digitales le han brindado a su trabajo como congresista. Por ello, insistió en apropiarse de la tecnología y desarrollar proyectos que revolucionen las comunidades. De nada sirve que el mundo avance en materia tecnológica si no logramos que nuestro entorno más cercano se beneficie con dichos adelantos. En la tarde, los participantes adelantaron un proceso electoral, empezando por la definición de estrategias de divulgación y planeación de propuestas sociales, todas enfocadas en las necesidades de sus propias comunidades. Luego, el criterio de cada cual sirvió para votar y elegir las mejores propuestas. En Zipaquirá, sala de redacción. En cumplimiento del proceso para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico de Zipaquirá que adelanta el Ministerio de Cultura, la firma consultora realizará el tercer taller de validación de diagnóstico e hipótesis propositivas. En el evento se espera contar con las autoridades del municipio y con los actores de turismo, cultura y patrimonio de la ciudad, y se realizará el próximo miércoles 29 de mayo en el Hotel Cacique Real a partir de las 8:30 de la mañana. Con este taller se busca presentar los resultados del diagnóstico obtenido a nivel técnico y social y asimismo dar a conocer las hipótesis de propuestas del Centro Histórico de Zipaquirá y su zona de influencia, las cuales serán discutidas y priorizadas a través de una metodología específica con el fin de establecer los proyectos definitivos del Plan Especial de Manejo y Protección. Teniendo en cuenta la importancia del proceso que se está adelantando, es fundamental seguir contando con la participación de la comunidad y los directores de grupos de interés de representación, señaló Sandra Zavala, representante de la firma consultora. En el colegio, sala de redacción, tras realizar una amplia convocatoria entre administradores y propietarios de establecimientos prestadores de servicios turísticos del municipio del colegio, se cumplió el primer encuentro de promotores y operadores de servicios turísticos organizado por la administración local a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura. A la jornada, a la que asistieron algo más de 100 personas, se hicieron partícipes como conferencistas delegados de la Cámara de Comercio de Girardot, Policía Nacional a través de su especialidad de turismo, delegados de la Gobernación de Cundinamarca e instructores del SENA Girardot, que capacitaron a los asistentes en temas relacionados con normatividad, cultura organizacional, asociatividad y servicio al cliente, entre otras relacionadas con su actividad económica, turística y comercial. Durante la instalación, a cargo del doctor Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, se resaltó la importancia del punto de información turística ubicado en la población como único en la región y uno de los 6 que se encuentran en el departamento de Cundinamarca, e instó a los comerciantes y promotores turísticos a aprovecharlo en beneficio suyo y en general de esta población, que goza de una privilegiada ubicación geográfica, pisos térmicos variados y una amplia gama de bienes y servicios para explotar y mejorar en pro del reconocimiento turístico nacional. En Bogotá, sala de redacción. La secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, entregó a 25 escuelas rurales de Paime, Jerusalén, Cibaté, La Calera, Caparrapí, San Juan de Río Seco, Vergara, Yacopí y Guataquí material didáctico. Los materiales compuestos por computador, video BIM y tablero digital portátil permitirán que los estudiantes de esas instituciones mejoren su aprendizaje. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Para Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Útica, el doctor José Gabriel Hernández Beltrán. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. Señor alcalde, estamos en directo a través de 25 radios comunitarias del centro del país, en el departamento de Cundinamarca, y queremos que usted nos reseñe cómo está la situación en el municipio de Útica a raíz de la oleada de lluvias, de fuertes lluvias que han azotado a la región. ¿Qué cantidad de familias han resultado afectadas, señor alcalde? No, apenas tenemos unas pocas familias afectadas con algunos deslizamientos en las veredas. En el centro urbano, pues realmente la mitigación que hizo la CAR sobre el río Negro fue muy importante, porque hizo un dragado a lo largo de aproximadamente 800 metros, funcionó, y también pues unas obras de mitigación que se hicieron con los congresos con el Ejército Nacional en compañía de la Secretaría de Gobierno por la Oficina de Atención y Prevención de Emergencias. Estas obras afortunadamente funcionaron también con un dinero que nos dejó el gobernador de Cundinamarca, el doctor Rodolfo Cruz, nos apoyó para un muro de contención sobre la plaza de mercado, también se finalizó y realmente ha funcionado estas obras de mitigación sobre el río Negro. La quebrada Negra sí, pues el fin de semana pues nos dio una noche bien crítica el sábado para amanecer el domingo, y creemos que pues los aviones que se habían hecho en el año inmediatamente anterior funcionaron, pero lamentablemente sí se perdieron por lo menos, perdieron su fuerza por lo menos el 50% o algo más. Desde luego que hubo varios sitios críticos, estamos atendiendo con una maquinaria de la Unidad Nacional del Riesgo, también del Ejército Nacional. Tenemos allí un tractor de orugas funcionando de aproximadamente ya 50 días. Hemos logrado hacer un mantenimiento en el cauce de la quebrada negra desde la desembocadura hasta el sector del descanso en aproximadamente el recorrido de 2.5 kilómetros. También hemos tenido el apoyo nuevamente de la CAR el día domingo, ha venido aquí el subdirector de la CAR y afortunadamente nos han enviado dos máquinas nuevas para fortalecer esos aliviones y atacar unos sitios vulnerables que nos dejó en ese momento la creciente inmediatamente el sábado anterior al amanecer del domingo. Señor, ahí estamos, el señor gobernador también ha enviado una máquina para hacer una limpieza en las vías veredales y ahí estamos tratando de buscar la manera de continuar mitigando el riesgo en estos días de invierno fuerte. Señor alcalde, ha señalado usted que el 50% de los arillones han resultado debilitados. ¿Qué medidas de prevención y qué medidas de ejecución de obra van a adelantar ustedes para subsanar esta situación? Bueno, estamos nuevamente esperando la ayuda del gobierno nacional y departamental. La CAR también, pues, como le decía, han enviado una maquinaria, pero necesitamos más maquinaria, obviamente, necesitamos trabajar con prontitud porque pues el tiempo apremia, el invierno apenas comienza. Nosotros en estos 18 meses largo no hemos tenido invierno prácticamente, y pues es necesario entrar a quitarle ese sedimento grande que hace la quebrada, darle más espacio, y pues yo creo que es el momento de trabajar. Sin embargo, también el señor gobernador ya tiene en ejecución un proceso contractual para desmontar el puente Arteaga, que en este momento tiene un pilar en el centro, y es fundamental demolerlo para que tenga una sola luz y tenga más galio, y por ende pueda pasar más fácilmente la cantidad de agua que viene desde Quebrada Negra y de todas estas veredas que son afluentes a la Quebrada Negra. Se dice en los medios que la vía entre Útica y la Magdalena también resultó afectada, alcalde. ¿Qué información hay sobre este particular? Esos son los deslizamientos normales que ocurren cuando hay una noche de fuerte invierno. Usted sabe que vienen deslizamientos pequeños, caída de árboles, pero por supuesto que en lo que corresponde a nuestro sector de Útica, ya fueron despejados. En este momento la limpieza se hizo en todo el sector de nuestra vía. Ya le corresponde también a Quebrada Negra y a Villeta hacer un mantenimiento, pues el sector de ellos también no hubo otros deslizamientos y caída de piedras. ¿Eso quiere decir, señor alcalde, que la situación está controlada, está normalizada, que la afectación por las lluvias ha sido mínima y que, como lo decía usted al comienzo de nuestra entrevista, las familias afectadas son pocas? Sí, afortunadamente sí. Desde luego que pues estamos pendientes de toda la población. Hemos generado inmediatamente, hemos reunido el comité, el Consejo Municipal del Riesgo, y hemos decretado una alerta máxima, o sea, en atención a la prevención de lo que pueda estar ocurriendo. Hemos logrado que la gente se concientice más. De hecho, mismo sábado en la noche nosotros logramos que la población fuera evacuada por prevención, ya que pues la creciente fue demasiado grande y el ataque fuerte de la quebrada sobre los arriones nos podría complicar la situación. De todas maneras, crítico o no, la gente estuvo atenta al llamado del administrador a atender la evacuación por prevención, y posteriormente se regresó nuevamente a las viviendas. ¿Algunos daños considerables en las viviendas o son cosas muy leves, alcalde? Tenemos un daño considerable en la vereda del Igual, en una de las viviendas, pero de hecho ya hemos prestado una ayuda inmediatamente con maquinaria y para ver qué podemos resolver y colaborarle a esta familia. De la temporada de lluvias anterior, de los problemas que afectaron anteriormente al municipio, ¿hay algún número de damnificados? ¿Han sido atendidos? ¿Qué está pendiente por parte de las autoridades departamentales y nacionales? Bueno, nosotros estamos esperando realmente una relocalización de un sector que es de la carrera sexta hacia allá, que fue donde se perdieron los colegios, las escuelas y 61 viviendas. De hecho, estamos a la espera de un predio que está negociando el gobierno departamental, y inmediatamente los recursos ya están para la construcción del colegio y de la vivienda. Solamente estamos a la espera de la negociación, que ya está últimamente. Lo último que supimos es que está pronta la negociación. Entonces, yo creería que esa puede ser nuestra tranquilidad para estos pobladores que lo perdieron todo, ¿no? Cuando usted, señor alcalde, habla de que ya están los recursos para la construcción del nuevo colegio, ¿de qué cuantía estamos hablando y qué especificaciones técnicas tienen los nuevos diseños del colegio para el municipio de Útica? Bueno, realmente eso el conocimiento lo tiene la Secretaría de Educación. Ellos son los que saben cuántos son los recursos, porque realmente la educación en ese momento aquí el colegio es departamental. Está bajo el dominio de la Secretaría de Educación y el departamento. Lo único que sabemos es que ya lo ha expresado la Secretaría de Educación, ya hay los diseños, están los dineros, el señor gobernador también lo ha expresado, y sabemos el compromiso que ellos tienen para colaborar. Está la expectativa de que se construya el nuevo colegio, pero mientras tanto, ¿cómo están funcionando las labores académicas? ¿Hay tranquilidad por parte de los padres de familia, por parte de los estudiantes, de que hay un normal desenvolvimiento de las actividades docentes y de las actividades estudiantiles, alcalde? No, la situación no es fácil, toda vez que pues estamos bajo carpas, ¿no? Eso lo sabemos, y afortunadamente ha habido un compromiso grande de los docentes. Los estudiantes han entendido que pues también ha sido muy difícil. La secretaria del departamento estuvo la semana inmediatamente anterior, logró con ellos concertar una jornada más corta, con algunas situaciones de apoyo a los estudiantes, y pues estamos también esperando nosotros de montar unas aulas que están en estado crítico, unas aulas que fueron prefabricadas y que la secretaria y que la señora ministra de Educación nos envía la construcción en 45 días unos módulos especiales para lograr allí satisfacer para mitigar esa necesidad de los estudiantes, los docentes y también del cuerpo directivo, puesto que pues no es fácil estar bajo unas carpas a 34 grados y más con un invierno como el que se está presentando en este momento. Yo creería que lo que el compromiso de la señora ministra es que en 45 días se tiene que estar previstas estas aulas. Las obras se inician el próximo martes, mediante Dios no tengamos ningún otro inconveniente. Bueno, señor alcalde, pasando a temas más amables, ¿qué proyectos está adelantando en este momento, está ejecutando la administración suya en el municipio de Útica? Bueno, nosotros hemos tenido que esperar mucho a varias situaciones. De hecho, ¿por qué? Porque estamos en este momento, se estaba organizando el esquema de ordenamiento territorial, el 17 de abril de este año, lo hemos radicado y estamos a la espera de que nos den la viabilidad. Ya está en la CAR, el señor subdirector de la CAR nos decía que el día de ayer quedaba ya listo el concepto de riesgo, porque es que nosotros tenemos que movernos o nuestras inversiones están sujetas a riesgo, ¿verdad? Entonces ahí que ha declarado el mapa de riesgo, de amenazas y riesgos, y posteriormente, de acuerdo a lo que se plantea con las zonas de ampliación de zona urbana en el esquema de ordenamiento, pues revisaremos qué realmente lo que podemos invertir. Además, estamos esperando por la ayuda del gobierno nacional y departamental, porque nuestros recursos son muy mínimos, son muy pequeños, y realmente apenas podemos dar funcionamiento y algunas cosas muy pequeñas que podamos hacer. De hecho, pues hemos tenido escrito ya varios proyectos en el gobierno departamental y estamos esperando a ver que nos apoyen y para poder continuar con nuestra vida en nuestro municipio. Pero ¿cuáles son las grandes obras que usted a través del plan de desarrollo presentó al Consejo, que fueron aprobadas y que son el norte de su administración en el municipio de Útica, señor alcalde? Sí, nosotros lo más importante era poder tratar de en este año, con la ayuda del gobierno departamental, tratar de localizar lo que perdimos en el evento del 2011. Esas obras están en lo que son educación, salud y vivienda. Tenemos que también unas obras, un proyecto de vivienda, de mejoramiento de vivienda, que son 50 viviendas para la parte rural. Tenemos también un proyecto de 20 viviendas nuevas para la parte rural también. Y pues ahí vamos poco a poco, porque no ha sido claro, como le decía, han habido algunos impedimentos legales del esquema de ordenamiento del año 2000 que no nos han dejado poder invertir. Tenemos también una pavimentación de calles, pero que no quede todo esto dentro del esquema de ordenamiento claro, no podemos tener unas inversiones claras y reales. Eso es lo que ha sucedido. Por eso hemos podido desarrollar más cosas por estas situaciones. ¿Y cree usted, señor alcalde, que con estas obras que está planteando se satisfacen las necesidades previstas en el plan de desarrollo? Pues muy seguramente sí. Tenemos que, de todas maneras, como lo decía antes, esperar nuevamente a que quede plasmado en el plan de desarrollo, porque es que si nosotros no nos queda claro en el esquema de ordenamiento lo que se reconsideró, porque hay un estudio grande e importante. No ha sido fácil, porque más no tenemos unos terrenos, por ejemplo, para la ampliación de vivienda. Por ejemplo, nosotros tenemos una crisis de vivienda importante, pero no ha sido porque no tenemos los espacios grandes. Sin embargo, ya cuando quede ajustado al plan del esquema de ordenamiento, ahí podemos verificar en qué sitios podemos, por ejemplo, construir vivienda. Eso ha sido un tema importante, el tema de saneamiento básico también. Todo eso está sujeto a la claridad de que nos diga el esquema de ordenamiento qué podemos hacer, porque de lo contrario no podemos desarrollar ninguno de los proyectos importantes y que también quedaron en el plan de desarrollo. Y a la fecha, ¿usted ha recibido el apoyo requerido que usted había previsto para estos proyectos por parte de la gobernación y de los ministerios y del gobierno nacional? Sí, obviamente el gobierno departamental nos da un apoyo importante. Hemos priorizado varios temas de saneamiento de agua potable y saneamiento básico. Estamos mirando cómo ya finalmente quedan priorizados y nos van a dar eso, la tranquilidad para poder ejecutar algunas de las cosas. Nuestro sector urbano es realmente pequeño, pero nosotros estamos esperando que las cosas se nos den y con este esquema de ordenamiento. Es que prácticamente el esquema de ordenamiento nos ha tenido detenidos en el tiempo, entre comillas, pero tenemos que seguir funcionando de acuerdo al esquema del 2000, que tiene algunas limitaciones sobre el tema de riesgos y amenazas, ¿no? Señor alcalde del municipio de Útica, doctor José Gabriel Hernández Beltrán, queremos darle las gracias por su participación en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca con esta información de primera mano sobre la realidad que viven los habitantes de su municipio. Muchas gracias. A usted muy amable por su atención. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y oyentes de las 25 radios comunitarias de la red RECO en todo el departamento. La presente información es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Nuestra invitada en esta mañana es la doctora Diana Paola Riveros, registradora del municipio de Fomeque. La saludamos y le damos la bienvenida a los micrófonos de Chingaza Estéreo para que nos cuente sobre el tema de la inscripción de cédulas para las elecciones 2014 que se inició hace varias semanas. ¿Cuál es su invitación, doctora? Ya como usted mismo lo explicó, nosotros hasta prácticamente la semana pasada veníamos inscribiendo los formularios en papel. La persona venía, se dirigía a nosotros, le llenábamos el formulario a mano y le entregábamos un comprobante de inscripción. Actualmente nosotros tenemos sistematizadamente esta inscripción. Eso quiere decir que va a computador tomando la huella digital. Entonces, por tal motivo, les invitamos a todos a que vengan a inscribirse. Esto se va a llevar a cabo en la oficina de la registraduría. En este momento se están inscribiendo prácticamente en cabecera municipal y ya más o menos en unos 6 meses, más o menos en diciembre, estaremos hablando que van a empezar las inscripciones en los diferentes puestos de votación. Las personas que votaron en las pasadas elecciones en Fomeque no tienen que volver a inscribirse. ¿Este requisito es para las personas que deseen cambiar de lugar de votación? Sí, señor. Aquí nosotros de todas maneras verificamos en qué parte del censo nacional están inscritos. Si se encuentran inscritos aquí, no hay necesidad de volver a realizar la inscripción, sino pues inmediatamente los inscribimos. La Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Fomeque viene realizando la entrega de tarjetas de identidad por primera vez a niños de 7 a 14 años. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, aquí en Fomeque llevamos mucho tiempo fuera de línea, por lo tanto las tarjetas de identidad no se tramitaban en el municipio. Actualmente, más o menos desde el mes de febrero, empezamos nuevamente a tramitarlas. Necesitamos es que el niño venga con la mamita, una fotico pequeñita, fondo azul y registro civil de nacimiento. También RH. Los jóvenes que están en la edad de 14 a 17 años, ¿pueden renovar la tarjeta de identidad? ¿Cómo lo pueden hacer? Aquellas personas que ya tienen más de 17 años no podrán hacer este trámite de renovación. Entonces, en caso tal de que el muchacho se nos acerque a la oficina a sacar un duplicado o una renovación de tarjeta de identidad, nosotros no podremos tramitársela. Simplemente la tramitaríamos como una tarjeta de identidad de primera vez. Por tal razón, es necesario que en este momento esos muchachos que están entre los 14 y los 17 años vengan a llevar a cabo este proceso, que tienen que traer tarjeta de identidad rosadita, tres fotos fondo blanco 4x5 y a cambio se les va a dar un tipo contraseña y les llegará después un tipo cédula fondo azul. Han llegado nuevas cédulas solicitadas en el año 2012. En este momento hay 55 cédulas para entregar en la registraduría. La invitación a las personas que las hayan solicitado para que se acerquen a reclamarlas. Afortunadamente nos llegaron. Básicamente son aquellas cédulas que se pidieron entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estamos en espera que nos lleguen las de abril porque sabemos que hay gran cantidad de personas que hicieron su solicitud y hasta el momento no les ha llegado. Estamos en coordinación de todas maneras con la delegación de la Registraduría Nacional para ver en qué momento nos llegan estas cédulas. La información de Fomeque presentada por Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos nuestros oyentes. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de recorriendo hoy desde Vergara, Cundinamarca, con la coordinadora del PIB. Paula, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por esta nueva invitación que me hacen. Espero que sea de gran interés la información que venimos a entregarles. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy, desde el mes de enero hasta el día de hoy, ¿qué ha venido realizando el PIC en el municipio? Bueno, teniendo en cuenta que el PIC inició sus labores aproximadamente el 1 de febrero y que las actividades que se realizan dentro del plan de intervenciones colectivas tienen que tener garantía de la Secretaría de Salud y una aprobación directa de ellos, nuestras actividades se han venido prolongando. Sin embargo, se ha seguido trabajando en todos los temas de interés en salud pública. Desde a finales de febrero, principios de marzo, hemos venido trabajando con las promotoras de salud en cuanto a visitas domiciliarias, todo el trabajo que tiene que ver con información y educación en temas de interés en salud pública. Ellas visitan todos los hogares de Vergara. La prioridad de ellas son niños, mujeres gestantes, adultos mayores y comunidad en general que requieran de los servicios de un promotor de salud. Hemos venido trabajando continuamente estas visitas junto con las charlas educativas en diferentes instituciones, charlas de interés como lo son temas tratados como el dengue, la leishmaniasis, casos que hemos tenido y se han reportado, muy pocos, pero se han reportado en el municipio. Hemos trabajado también muy fuertemente en el tema de vacunación, una vacunación casa a casa para todos los niños que tienen esquema incompleto. De igual forma, hemos participado en la Jornada Nacional de Vacunación, la Jornada de las Américas, que se realizó el pasado mes, donde se vacunó influenza adultos, niños y se realizó el esquema general. Vamos a hablar ahora, ¿qué viene para esta oficina? Viene para esta oficina el trabajo de nutrición, el trabajo con menores. Venimos ya iniciando trabajos de salud mental, Este año, pues como ya les había comentado, el psicólogo lo envía a la Secretaría de Salud y el trabajo lo va a hacer directamente la Secretaría de Salud. Entonces ya está próximo en llegar y empezar a dictar sus charlas educativas en cuanto a salud mental. Las brigadas de salud, ya tenemos programada una brigada de salud para el próximo mes en la vereda de Cerinza. Entonces el próximo mes vamos a trabajar la primera brigada de salud. Vamos a continuar fuertemente con las jornadas de vacunación. La idea es que todos los niños estén vacunados y tengan su esquema completo, igual que las gestantes y el adulto mayor. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchísimas gracias. Desde Vergara, Cundinamarca, les informó Robinson Guzmán, hoy con la doctora Paola de la oficina del PIC. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana con más noticias de todo el departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.